Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga, anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, Honduras. Empezamos con un nuevo Mega Show por Suprema FM 99.5. Tengo aquí en los controles al flaco querido con las canciones. Y también tengo aquí a una persona a mi lado que, aunque ustedes no lo crean, ya me aburrió de verlo. Estamos hablando de Leonardo Romero Yaén. No soy el único. También mi mamá, y mis hermanos y mi familia están aburridos de verme. ¿En serio? Pues ya voy a hablar con doña Regina, fíjate. No, sí, valiente mujer. Cualquiera estaría aburrido de mí, ¿verdad, flaquito? Leo, una semana bastante caliente, vos. Caliente. Tegucigalpa está rodeada de humo, flaco. Bueno, pues eso está... Pero para eso es el Mega Show, para refrescarnos. Así es, flaquito. ¿Querés refrescarte el calor? Solo poner en el dial 99.5 Suprema FM y sintonizás el Mega Show. Así es sencillo. O si no, en www.supremafm.hn para que nos escuchen alrededor de todo el mundo. Así es. Entonces, flaquito, ¿te parece si empezamos el programa? Arrancamos. Sección anime. Es un ki tremendo. Entramos con Mega Show por Suprema FM. Oíme, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué pasó, flaquito? ¿Qué flaco dice que estás tosiendo? Ay, uy, me estoy enfermo, ¿qué crees que haga, flaquito? Qué barbaridad. No me di cuenta que nos entramos al aire, fíjate, disculpame, flaquito. Mira que el flaco no aguanta la risa. No aguanta la risa, flaco. No, disculpame, flaquito, en serio, de verdad, estaba pendiente de otra cosa. Leo, te cuento que venimos regalones hoy, vos. Uy, flaco. Qué feo se escuchó eso, ¿verdad? No, regalos con premio. Ah, ya, ok. Es que no, qué feo, empezamos el programa, dije yo, qué barbaridad. Bueno, no, me está contando el flaco que aprobaron 5 pases dobles para ir a Cinemark. Ay, mis niños y mis niñas. Bueno, más adelante vamos a decir cómo se van a ganar esos 5 pases dobles. Son como decir 10 pases al cine. Sí. Así, literalmente, 10 pases al cine. O vas con tu novia, o vas con tu suegro, no sé. Con toda la familia, flaquito, hay que ir. Con el perrito. Sí, fíjate, qué bueno, flaquito. Me gusta así empezar los fines de semana. Y empezamos con la sección anime, Nadir, ¿te parece? Así es, Demon. Fíjate que el anime es Shingeki no Kyojin o el Ataque de los Titanes, ¿verdad es? Sí, Ataque del Titán, podría ser. Correcto. Ahorita la primera temporada va a tener un total de 25 episodios, como me acabas de decir vos. Extra micrófono, pues. Sí, va a tener una segunda temporada con la misma cantidad, ¿o? Con la misma cantidad. O sea, la temporada va a ser larga. O incluso se maneja de que la serie anime va a alcanzar al manga en su momento. Y el escritor o el mismo mangaka se va a encargar de hacer episodios exclusivos para la serie de televisión. Van a haber unos episodios que van a estar desligados totalmente del manga. Y son episodios totalmente exclusivos. Pues es una historia, por así decirlo, no relleno, sino que una historia aparte que va a ir encadenada con original. Ah, excelente, me parece excelente. Les recuerdo, mis niños y mis niñas, que nos pueden encontrar en Facebook como Mega Show FM. Dan click en like y nos pueden comentar como todos nuestros amigos. Hoy, Benadier, no habían ni empezado el programa y la gente ya estaba revuelta. Están revueltos. Nos dice Jorge Nijari, adelanten la hora para que empiecen ya. Qué desesperación. Uy, pero tranquilos, ahí no podemos, pues, porque están nuestros amigos del programa anterior, de fútbol y... Don Gonzalo Carías, un saludo. Con Don Gonzalo, el señor Copán Álvarez, el señor Roberto Moya. Entonces, no podemos adelantar la hora, pues, hay que respetar. El chelito. Hay que respetar, correcto. Ni modo, pues, si nosotros quisiéramos adelantar la hora, hay que durara 4 horas el programa, pues... Nos dice EJ Luis, las 3 a.m. aquí en Barcelona y yo esperando el Mega Show. Saludos, oíme. Qué grande es este programa, bro. Rompe barreras. ¿Ah? ¿Qué te parece, flaquito? Imagínate, 3 de la mañana, él debería estar durmiendo, pero no, él es fiel al Mega Show. Me gusta. Primero que estar con todos sus amigos de España escuchando el programa, para que se den cuenta que aquí en Honduras también hay un programa, pues, que de todo tipo de entretenimiento. Estamos hablando de anime, cómics, videojuegos y cine. También nos dice Julio Torres, sí, por fin viernes de Mega Show. Oye, qué bueno, la gente ya sabe que el viernes lo dejan guardadito a las 7 de la noche para escuchar el Mega Show. Excelente, voy aportando un poco más sobre la serie que estábamos hablando, El Ataque de los Titanes. Pues como sabrán, el sábado pasado fue el estreno mundial y tuvo bastante aceptación. Incluso los fans e incluso el mangaka que hizo el por así decirlo, el manga, el creador de todo esto, está muy satisfecho con la aceptación mundial de lo que es ese anime que por así decirlo, tenía unas grandes expectativas y no defraudó. Y mañana, sí, pues es el segundo capítulo, pues que ya viene. Recordemos que el primer capítulo era más que todo introductorio. Correcto, ya, correcto. Ya ahorita el segundo capítulo, pues ya viene con más fuerza. Yo lo vi, la serie animada. La serie animada. Me gustó bastante la trama. Se ve que es algo como a lo Full Metal Alchemist. Me habías comentado también eso. Sí, incluso vos viste que aparece como que cuando aparece el titán gigante, que como el más grande de todos, sí. Aparece primero como que hay una explosión o un rayo. Entonces más adelante te van a explicar todo eso. Incluso te van a explicar por qué ellos tienen esa apariencia humana. O sea, son un montón de preguntas que se tienen que hacer ahorita, que más adelante las van a ir contestando. Yo lastimosamente dejé de leer el manga porque cuando me di cuenta que iban a dar el anime, decidí no, mejor voy a ver el anime y que ahí me voy a dar cuenta de todo. En el manga pues ya van bien adelantados, incluso hasta hay otro tipo de razas. Entonces, bueno, hay que esperar. Excelente, me gusta que nos des adelantos, pero no spoiler, Nadir. Nos dice Fernando Maradiaga, ¿dónde miras estas series? ¿Tienes cable? ¿Lo miras en internet? Si es así, dame la página. Bueno, realmente las páginas existen una N cantidad. Sí. Es tan sencillo como poner en Google anime online y te hacen una N cantidad de páginas que lo puedes ver subtitulado en inglés, subtitulado en español, hasta en ruso he visto, me he fijado. Fíjate. Sí, bueno, pero digamos, las páginas más famosas que hay ahorita es la de reyanime.com. Anime ID. Y también está... En español, obviamente. Sí, en español. Y si las quieres ver en inglés, que son las que prácticamente dan el anime y las están subiendo rápido, pero en subtítulo en inglés, es chiaanime.com. También Anime Links es una de las páginas que saca rapidísimo todos los capítulos. Disculpame. No, adelante. No, nomás te vale. Me gusta, mira, flaco, me gusta que... Que flaco es que tira las piedras aquí, yo tranquilo. Nos dice nuestro amigo Al Pastor Taquito. Fíjate que cada vez que escucho el nombre me dan ganas de comer, fíjate. Estábamos hablando extra micrófonos que va a ir a cocinar, sí, tengo unas ganas de comer, flaquito, uy. Nos dice, buenísimo ese anime de los titanes. Y ya me confirmaron que serán 25 episodios, muy fiel al manga. El mejor anime del año, pues... Del año no podría decir. No, empezó muy bueno, pero... Te diré que la animación es animación de categoría mundial. Vos estás viendo la animación y lo que hace famoso este manga son las expresiones faciales de los personajes. Ah, correcto. Porque te dan la sensación de miedo, de terror. De terror más que todo, y sí. Y cuando vos lo ves en el anime, o sea, cumplieron, pues, porque te da la sensación, pues, de que, por ejemplo, el niño está temblando y vos sentís la tensión de que, wow, nos van a comer, pues, cosas así. Yo decirlo. Podría decir, arreglando las palabras de este señor al Pastor Taquito, sería el mejor anime nuevo del año. Tal vez ahí sí. Nuevo sí, pero el del año es muy difícil. Sí, incluso ya confirmaron de que viene juguetería, que viene misceláneos, que vienen un montón de cosas de lo que es esta serie. Porque imagínate, son 25 capítulos, o sea, estamos hablando de que son prácticamente... 25 semanas. Son 25 semanas, ajá, y anunciaron que viene otra segunda temporada con otros 25 capítulos más. O sea, estamos hablando que son de 50 a 60 capítulos que van fijos. También nuestro amigo Fernando Maradiaga nos dice, el próximo especial de anime que sea de Evangelion, películas, la serie. Y Nadir, ¿cuáles son tus predicciones de 4.0? 4.0 obviamente está refiriéndose a Evangelion. Pues hasta los momentos solo se ha estrenado 3.0, que 3.0, es la... 3.0 Redot, algo así creo que se llama. Que es la que todavía no la hemos visto aquí en América Latina o incluso el resto del mundo. Solo los japoneses la han visto. Incluso, correcto, lo mismo voy a decir yo. Incluso ahorita en abril, creo que a finales, va a salir lo que es el DVD y el Blu-ray de lo que es esta película. Hay unos formatos en internet que es CamRip, que le dicen que es cuando la gente ha filmado la película desde el cine. Entonces no me atrevo a ver la película así porque no vale la pena. O prácticamente es como una bofetada, porque recordá que la calidad, yo la quiero ver en HD y la quiero ver subtitulada en español. Claro. Y verle a CamRip, imagínate que vos la estás viendo y mirás que un amigo ahí se levanta del asiento y entonces como que no. No estás en nada, correcto. Entonces voy a esperarme y voy a verla y cuando la mire pues daré mi veredicto. Las dos primeras me han gustado y son excelentes. ¿Para qué vos? Excelente. Entonces nos dice el flaco que vamos a un corte musical. No nos cambien que estamos regalando 5 pases dobles para ir al cine a Cinemark. Así que no nos cambien, ya volvemos. En Mega Show vamos a elevar nuestro sentido todos para salvar a Saori. ¡Meteoro de Pegaso! ¡Ella その上景色逆さになると愉快さ山さえお尻に見える悩む時間はないよ遠こかに人をびっくり会いたいから tremendo. Regresamos con más Mega Show solo por Suprema FM 99.5. El Mega Show donde ustedes los fans mandan, Nadir. Estamos en nuestra sección anime. Estamos hablando en el bloque anterior pues de una de las series animes que tiene mayor expectativa de parte de los otaku a nivel mundial. Y fíjate que la canción que acaba de sonar ahorita es la nueva de Chala Head Chala de Dragon Ball, La Batalla de los Dioses. Del gran Kakaroto-san. Sí, cantada por un grupo que se llama Flow. Es nueva, es nueva la interpretación, pero es la misma canción, pues. Correcto, es nueva, Nadie me trae más noticias de anime. Fíjate que sí, pero antes vamos a entrar ya de lleno con la dinámica para regalar los 5 pases dobles. Me parece coqueto. Sencillo, la gente tiene que llamar al 22-39-55-46, el flaco los va a anotar y al final de la lista, pues vamos a seleccionar 5 personas que llevan esos 5 pases dobles. 5 ganadores. 5 ganadores. Qué excelente. A diferencia del programa anterior de Nadir, siempre eran 1 o 2 ganadores, ahorita son 5. 5 que van, o sea, imagínate, va a ir la persona y va a ir un acompañante más. Este flaco es grandioso, hombre. ¿Cómo está flaco hoy, fíjate? Entonces repito el teléfono, 22-39-55-46. Llaman, flaco los apunta y al final hacemos la rifa. ¿Y para ver cualquier película, Nadir? Cualquier película, eso sí. Qué coqueta. Imagínate, el domingo pueden ir a ver, pueden ir al cine o el sábado. Así es. ¿Me tenés más noticias, Nadir? Fíjate que sí, vos estaba leyendo de que vos sabés que el proyecto de Gashaman, o mejor dicho, Fuerza G aquí en Latinoamérica. Correcto. Estaban pues trabajando en lo que era un live action o una película con personas, el cual pues se había cancelado, después había vuelto a la vida, después se volvió a cancelar y ya prácticamente volvió a la vida y pues lo que es la gente de Toei pues ya presentó un, por así decirlo, un teaser de 30 segundos, el cual ya, nos, ya, oíme, qué cool, el cual nos están diciendo de que el estreno mundial de esta película va a ser el 24 de agosto de este año. Ya la gente, por así decirlo, trabajaron en secreto con esta película porque muchos, oh, Dios que sí, porque muchos dijeron de que la película estaba cancelada y que ese proyecto estaba muerto. Pues la verdad que no, pues la verdad es que el proyecto sigue vivo y ya nos asustaron pues con que el 24 de agosto esta película va a estar en cines japoneses y por supuesto después la vamos a ver nosotros. Yo creo que hicieron mal en la campaña de marketing, amigo, porque yo hubiera hecho bulla desde el inicio de este año, pues por lo menos yo. No, recordá que ahorita, bueno, ahorita tiraron el teaser, imagínate, tienen de aquí a agosto, tienen todo ese tiempo para hacer el marketing. Bueno, no sé, pero bueno, porque recordá que aquí en Honduras es una de las series épicas, o sea, pegó bastante, nos gustó mucho. Y no solo aquí en Honduras, me imagino, pues me imagino que respecto a Latinoamérica y parte de Europa, me imagino que sí se pegó. Y fíjate que, y de hecho invito a los fans para que se metan a lo que es el YouTube y busquen Gatchaman Live Action Film Trailer, que son 30 segundos, y vos mirás pues prácticamente personas ya pues vestidas como los Gatchaman o como la Fuerza G, y la verdad que esos 30 segundos te hacen pues, te hacen como revivir lo que fue Fuerza G en su momento, y dan pues una buena expectativa de lo que vamos a ver este 24 de agosto, bueno, más que todo los japoneses primero y después nosotros. Bueno, habría que esperar que tenga la misma calidad de que tuvo Samurai X. Ojalá. Realmente las películas de Dragon Ball Z, Live Action, malísima, Avatar, malísima, Avatar del último maestro aire, malísima. Yo creo que la gente que hizo esta película de Gatchaman tuvo que agarrar escuela con lo que fue Samurai X. Porque Samurai X, si bien es cierto, no es la... No es exacto que el anime, por lo menos. Porque no puede ser tan exacto. No, pues, es una adaptación. Pero una adaptación muy fiel. Excepto, los personajes se parecen bastantes, lo cual es muy difícil, ya que los japoneses pues son bien feos todos. Entonces es bien difícil pues poner a un personaje que se parezca más a lo que es un anime, pues mucho más macaneado. Pues. Incluso la historia de Kenshin, pues lo que es el pasado de él, muy muy fiel vos. Tocaron un poquito lo que era el pasado de él, y eso fue tal vez lo que a mí no me gustó, porque me hubiera gustado que lo agarraran ya de pleno, porque no, es que me imagino bien rica pues la historia de él. Por ejemplo, pasado. Hasta donde yo pude ver en la película, recuerdo que solo le hacen la primera cicatriz, es lo único que te mencionan. Correcto, eso, exactamente. La segunda cicatriz, me imagino que eso lo dejaron para un segundo proyecto o una segunda película. Ah, esperemos. Nos dice Fernando Mariaga de nuevo, ¿cómo creen que está la película de Iron Man 3? Bueno, eso lo vamos a decir nuestra parte de cine, ¿verdad? Sí, una parte parece? De cine. Perfecto, Leonardo Romero Juan. Ah, no, eso yo, ¿verdad? Ay, qué bruto. De nuevo, Fernando nos dice, ¿por qué Go Nagai no hace otra serie de Devilman? Bueno, recordemos que Devilman es una serie vieja. Sí. También es bien violenta. Es muy gore. Muy, para exageradamente. Y sexo explícito. O exagerado. A muchas personas, sobre todo en el tiempo que se hizo la serie, no fue muy, muy aceptada. Realmente la serie es que no pegó tanto. Tiene sus seguidores, pero no es así como que wow, no es así como a lo Dragon Ball, ¿me entiendes? Creo que Go Nagai lo que el boom de él es prácticamente los robots, que es Mazinger Z y los demás. Pues. Correcto, y no solo eso, pues sino que también, bueno, lo podemos comparar cualquier serie con Dragon Ball, es bien macaneado. Incluso hay un live action de Devilman que es bien aburrida la película para mí. Malísimo, ya habíamos hablado de eso, fíjate, sí. Cierto, ya habíamos hablado de eso. Nos dice nuestro amigo el pastor Taquito, ojalá que hicieran un nuevo anime de Fuerza G y que alguien vaya de cosplay de As de Corazón Noble al Megacon HN este año. Bueno, te cuento que hay una nueva serie, bueno, no tan nueva, salió en el 92, recordemos que la primera era en los 70s. No era mala, fíjate, yo vi un par de capítulos hace años. Pero es que era más agringada, porque incluso ahí incluso no mataban, porque era como una serie televisiva para niños de Estados Unidos. Incluso vos nos mirabas, porque recordá que en la serie de los 70 mataban pues a la gente, o sea, a los villanos los eliminaban. Y en esta no, pues, o sea, solo eran peleas y los villanos salían corriendo y se daban a la fuga, pues. Y bueno, le mataron el feeling, pues. Y no fue muy aceptada. Incluso creo que en su momento la hizo Saban, que era la que tenía los derechos de los Power Rangers también. Pues. Así es, correcto. Entonces, al final Saban quebró y no siguió con este proyecto. Y bueno, pues, quedó para el olvido lo que fue esa etapa de Fuerza G. Que no se llamaba Fuerza G, creo que tenía otro nombre, pues. Ajá, sí, tenía otro nombre, yo tampoco no lo recuerdo. No sé si se llamaba Batalla de los Planetas o se llamaba... Pero no tenía nada que ver con Fuerza G. O sea, eran los mismos diseños, pero el título era otro. Vos conoces a Doraemon, ¿verdad? Sí. Bueno, te cuento que va a ser embajador olímpico de Tokio 2020. Pucha, ¿no? O sea, vos sabes que el anime realmente en otros países, obviamente la cuna del anime es Japón. Pues tienen bien arraigado lo que es el anime. Hemos visto en países como, por ejemplo, Bélgica, la selección nacional de un pueblito, perdón, la selección de voleibol de un pueblito, tiene su uniforme de One Piece. Sí, correcto. De One Piece, en Estados Unidos le encanta mucho el anime. Y en Japón, pues, te cuento que el Comité Olímpico de los Juegos Olímpicos de Verano 2020 en Tokio nombró como embajador especial a uno, pues, uno de los gatos más famosos a lo largo de la historia del anime. Sí. Y de todos los dibujos, es una serie viejísima. ¿De qué año es? Uf, 70, finales y principios de los 80. De hecho, esa serie aquí no la dieron. No, no la dieron, correcto. Que la dieron creo que en Nicaragua y en otros países centroamericanos, pero aquí en Honduras no vino a dar. Sí, no, nunca vino. Y si la viste, fue pura suerte, bro. Bueno, te cuento que Doraemon va a ser el embajador. Este es un personaje creado por Fujiko F. Fujio, pues. Te cuento que va a aparecer en lo que son los eventos promocionales, en la página de Facebook del comité y en el chat en línea con los visitantes. Un miembro del comité reveló que eligieron a Doraemon debido a su popularidad en todo el mundo, obviamente, pues sí. Lo que te decía. Realmente es una serie que es bien famosa y todavía sigue, ¿verdad? Sí, está, yo creo que está entre los 5 personajes más famosos de Japón, porque está Astro Boy, Doraemon, bueno, está Goku. Goku, sí, ellos son de los personajes más famosos que hay. Y bueno, pues les cuento que el anime es mucha... Tranquilo, flaquito. ¿Viste la piedra? Sí, ¿qué pasó? Oye, la noche es joven, flaquito. Antes que me cachete el flaco, nos vamos a una pausa musical. Sigan llamando que tenemos 5 pases dobles para que vayan al cine. Así que no lo cambien. Amigos de Mega Show, eleven su cosmo al máximo y nunca claudiquen ante la adversidad. Se los dice su amigo, el Ave Fénix. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546 para que se ganen esos 5 pases dobles para ir a Cinemark a ver cualquier película. Así es. Víctor García nos dice en nuestro muro de Facebook, Nadir, ¿qué anime de género mecha recomiendan? Pues yo en lo personal no me gusta el mecha, pero tiene muy buenas series, obviamente. De las viejitas podría decir Robotech. Y de la de ahora, de la misma línea, Macross, obviamente. Cualquiera de Macross. Sí. Yo no soy amante del mecha. Vos sí sos amante del mecha, ¿verdad? Yo le podría recomendar lo que es Gurren Lagann. Y ahorita la que está pegando bastante, que no es una serie en sí de 25 o de 30 capítulos, sino que son ovas, son las de Gundam Unicorn. Ah, las de Gundam, sí. Ahorita creo que van por la sexta ova, creo yo. Son muy buenas. Famosas, son muy buenas. La animación es muy, muy increíble. ¿Para qué? Y bueno, pues creo que eso sería lo que te podría recomendar en esos momentos. Te cuento que el siguiente número del manga High School of the Dead todavía no tiene fecha, fíjate. Pero ya lo habían anunciado. Ya lo habían anunciado, correcto. Pero lo están postergando. Porque ahorita está como pausado, ¿no? Sí, y fíjate que ahora si te has fijado, esos 2 o 3 últimos años, cómo han pegado, no solo en el anime, no solo en los videojuegos, sino en todo el cine, lo que son esto de los zombies. ¿Cierto? A todo el mundo todo el mundo habla de zombies. Vos ves en la página de Naiga que cuando incluso, hay un incluso en la vida real, que te acordás que hubo un tiempo que hubo supuestamente un virus o una droga que te volvía loco y empezabas a atacar a la gente. Bueno, normalmente en el video se llama alcohol, fíjate. No, pero en serio. Sí, yo sé. Mentiras. Y te cuento que también Estados Unidos, Nadir, tiene un plan si hay un apocalipsis zombie. Ya te imaginas, ¿verdad? Ya, a ver. Oye, ya creo que se pasan. Pero bueno, pues más que todo hay que estar preparados. Te cuento que con el último lanzamiento de este manga, que a muchos se están esperando, porque es algo entre sexy, violento, sangre y situaciones X, como me dice. Así es. Lamentablemente, señala que su próximo número aún no tiene fecha de salida confirmada. Solamente son especulaciones de, o fechas tentativas para sacar este manga que es bien famoso aquí, fíjate, en Honduras. Sí, bien famoso. ¿Me tienes más noticias? Fíjate que te tengo una noticia triste. Pues. No. Lo que es el día de miércoles, pues falleció lo que es este mangaka Noboru Yamaguchi. Ajá, sí. Pues fíjate que él es, pues en Japón, me imagino que más de alguno aquí vio esta serie animada que se llama Zero no Tsukaima. Pues es una serie que tiene, pues, tiene su fama entre los fans. Incluso el manga está pegando, bueno, estaba pegando fuerte. Pues el día de miércoles, pues lo que es la página, la editorial de Media Factory anunció de que el mangaka pues había fallecido. Correcto. Pues estaba tratando de luchar contra lo que era un cáncer que lo llevaba afectado casi 2 años. Y bueno, pues el día de miércoles no pudo seguir con la batalla y lastimosamente él falleció y prácticamente lo que es el manga ha quedado inconcluso, pues. O sea, incluso mandaron un comunicado en el cual ponen al personaje de lo que es el personaje del manga que está llorando y todo lo demás. Y bueno, pues prácticamente están dando las condolencias y le piden a los fans que la pérdida pues es irreparable. Correcto. Y bueno, pues van a ver qué van a hacer con el manga, pues porque realmente quedó inconcluso. Nadie sabe qué onda, si va a seguir o lo van a detener o van a esperar un tiempo. Pues. Correcto. Nos dice otra vez Víctor García que si nosotros vimos el especial de One Piece de Dragon Ball Z Toriko, ¿qué les pareció? Yo lo vi más que todo es comedia. No, claro, es comedia. Me gustó mucho la animación, pero como te vuelvo a recalcar, y lo he dicho varias veces, no me gusta. Es más, me parece hasta chocante, es horrible el doblaje que tiene Dragon Ball Z en japonés. La voz de Goku, me dijiste que es una vieja, qué horrible. No, yo no lo aguanto. Sí, porque lo que es la voz de Toriko y la voz de One Piece ya la tenemos pues más que familiarizada. Correcto. La de Dragon Ball Z no. Pero la de Dragon Ball Z no, porque ya creciste con Mario Castañeda, pues, y ver a Goku hablando en japonés, es cierto, es el idioma de él y todo lo demás, pero choca, o sea, llega un punto de que ya no quieres ver, pues. No, mira, te hace una cosa. El ejemplo me pasó con Samurai X. Yo estaba acostumbrado a escuchar Samurai X en el doblaje latinoamericano. Pero hay muchas, después los otros capítulos que no vieron aquí en América, los vi en japonés y no me choca la voz. O sea, no, me parece normal, pues. Pero la voz de Goku específicamente es horrible, no me gusta. Sí. No me gusta. La de Trunks era horrible también. La de Goten parecía voz de niña, pensé que era una niña. La de Mr. Satan es normal, me gustó. La de Piccolo también es normal. La de Krillin igual, la del número 18 igual. Pero no me gusta, la de Vegeta tampoco me gusta, fíjate. Sí. No me gusta. Bueno, ayer respondiendo a la pregunta, a mí me gustó cuanto contenido, porque lo hicieron bien neutral, lo hicieron a Goku más poderoso que los otros en ese capítulo. Sí. Todo el mundo sabe que es más poderoso, pues, obviamente, sí. Pues. Pero lo balanceó bien, y eso me gustó mucho. Me gustó ver toda la cantidad de personajes mezclados en un solo... OVA, o la dieron en 12 en muchas páginas. Recordá que prácticamente era un fan service para todos los fanáticos, sí. Toda la fanática de Toriko, de Dragon Ball y de One Piece. E incluso creo que por ahí viene un juego que vienen los tres y viene incorporado Naruto. Correcto, también Naruto. Qué bueno, me gustó bastante, fíjate. Sí. Ese detalle me gustó muchísimo. También nos dice el Pastor Taquito, ¿qué opinión más espectacular de Ataque de los Titanes? Fernando Mariaga nos vuelve a decir que si hemos visto Sekirei, cuando creen que saque la tercera temporada en el 2013 o 2014. Yo realmente no sé de qué anime está hablando, fíjate. Ni yo. ¿No sabes? Entonces no podemos responderle a Vamos a investigar. Pregunta. Claro, vamos a investigar. Por mientras, me traes más noticias del mundo de los animes. Pues fíjate que estaba leyendo una noticia, pues, prácticamente de la Toei, de que ellos están prácticamente atacando lo que es el mercado japonés, pero lo que a ellos, pues, por así decirlo, como que les duele o como que miran que no es un mercado factible para ellos, es el mercado latinoamericano. Incluso series como One Piece las dieron en su momento aquí en Latinoamérica y no les pegó. Con respecto a lo que es el mercado japonés, porque vos sabes que es un auge bien tremendo. No, es que también recordar que, por ejemplo, One Piece, cuando vino aquí a América, y no solo aquí en América, tuvo un factor que fue una de las series más censuradas que he visto en toda mi vida. Sí, correcto. Imagínate. Bien censurada, bastante. Porque recordar que, bueno, ellos entienden de que las culturas son diferentes. Correcto. Entonces, vaya, por ejemplo, cuando dieron One Piece, que la dieron en Cartoon Network, estaba full censurada. Me acuerdo que Sanji no salía con cigarros, sino que salía con un bombón. Creo, no, pero que está bueno, eso está bueno, pues claro, yo estoy de acuerdo con igual eso. Censuraron lo que fueron las armas, censuraron la sangre, censuraron casi todo. No, pero está bien lo que la sangre, las armas no las censuraron en Cartoon Network. No, sí las censuraron. Hay una censura, pues. O sea, las armas las hicieron armas de agua, no las hacían armas de verdad, no, sí. Me acuerdo. Incluso también ellos hablan de que, vaya, por ejemplo, con el fracaso de Dragon Ball Kai, ellos sintieron en América Latina, pues, que nadie le gustó. Nadie, obviamente. Y están sintiendo lo mismo con lo que va a ser Sensei Omega, están sintiendo lo mismo. Entonces ellos, sus proyectos prácticamente los están enfocando en mercado japonés y ya Latinoamérica los están dejando como en un tercero o cuarto plano. Bueno, pues ni modo, realmente a mí la Sensei Omega no me gustó. Flaquito, vamos a una pausa, pero recuerden, hay 5 pases dobles para que vayan al cine a ver cualquier película de su preferencia en Cinemark. Por mientras, ya volvemos. Y recuerden que tenemos que elevar el cosmos hasta el séptimo sentido para poder salvar a Saori en este mega show. ¡Meteoro de Pegaso! 同じ夢くれる仲間、同じ未来分ける仲間。お前らと並ごうさ、My way。俺たちの力合わせ、ぶつけたら無敵だろう。さあ見せてやろう。うまい僕は命をくれる。 感謝して、いただきます。負けらんで、拒んで、それは譲れんで。勝ち取るんだ。ショックショックショッキング。二番地、無限大。この拳で貫け。五色マイウェイ。 俺たちは明日のために。 Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. The Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans have been eagerly. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. También les recordamos que nos pueden escuchar por www.supremafm.hn. También te recuerdo, Leo, que mañana va en repetición este programa a las 10 de la mañana. Ah, si se lo perdieron. Qué coqueto. Y bueno, pues ahí también recordar el teléfono de cabina 22-39-55-46 para que se ganen esos 5 pases dobles para ir a Cinemark. También les recuerdo, mis niños y mis niñas, que nos pueden encontrar en Facebook como Mega Show FM. Le dan click en like y nos pueden comentar como todos nuestros amigos. Como por ejemplo, Julio Torres nos dice, ¿qué le pareció el final de Psycho Pass? A mi parecer estuvo pobre, pero eso no significa que sea un mal anime. Pucha, qué mal, bro. Recuerda que yo estaba esperando que terminara la serie para hablar todo de un solo. Y ya me fregaron, fíjate, ni modo. El Pastor Taquito, la nueva saga de Sensei Omega contra los dioses, contra la diosa Palas, perdón, se ve muy interesante. Están volviendo a los orígenes, hasta le cambiaron la armadura protagonista. ¿Qué opinan? Pues yo realmente, yo a mí en lo personal, desde que vi el primer capítulo, no me gustó. Sí, es una serie que creo que no vamos a ver, bro. No, yo no voy a ver porque las armaduras, antes me gustaba eso, de las series viejas, incluso de los canvas. Creo el que detalle en la armadura era lo que me gustaba mucho. Creo que la fanaticada lo que está esperando, así con más desesperación, es la tercera temporada de los canvas. Correcto. Y está bien que saquen otro nuevo personaje, me parece bien, no hay ningún problema, pero la animación es horrible, horrible. Estamos en nuestra sección de videojuegos. Y te tengo una, bueno, no sé si sería más. Sí, para mí es mala noticia. Ajá. Te cuento que Dark Souls 2 no llegará a Wii U ni a ninguna de las nuevas consolas. Dark Souls 2. Dark Souls 2. Recuerda que es un videojuego bien macaneado. Sí, estaba leyendo el review del primero y dicen de que ahí a cada rato te morís. No, y te morís y tienes que empezar desde el inicio. Pero ¿cuál es el feeling? Pues porque, digamos, se están matando y es que es bien difícil, ¿o qué onda? Es bien difícil, es un juego épico. Tiene unas gráficas espectaculares, no te imaginas, tiene una historia increíble. Y eso que yo solo he jugado el demo. Y otra de las quejas es que no hay checkpoint, sino que donde te matan volvés a empezar todo el nivel. Es lo que te decía, no hay checkpoint para nada. Pero es un juego que se juega, valga la redundancia, en línea. Entonces, mucha gente que ya le dio vuelta te da como pistas para cómo matar a un jefe. Los jefes son bien macaneados. Es bien macaneado el juego, es bien macaneado. Es a lo de RPG. Es RPG a lo tipo Skyrim. Y es muy bueno, pero bien macaneado. Pues, bueno, te cuento que bueno, el el señor Yui Tanimura, es el codirector de Dark Souls 2, nos dice que no va a haber la segunda parte para las nuevas consolas. Sí, para las de ahorita, por ejemplo, PlayStation 3, Xbox 360 y PC, pero para la Wii U no, porque, como te digo, no, él dice que la Wii U no tiene el motor gráfico que ocupa este tipo de juegos. La volvieron a dejar otra vez, sí, al lado. Otra vez. Bueno, sí, pero Ubisoft ya había dado un anuncio de que no iban a trabajar. Correcto, Activision también. Pero bueno, pues ni modo, realmente ni modo para los que son amantes del Wii U. Qué mal, pues. Sí. Y realmente también el señor Shigeru Miyamoto la otra vez estuvo diciendo que la gente se tiene que acostumbrar a lo que era el pad, porque tiene mucha queja. Vieras qué montón de queja y muchos reviews he visto en blogs que la gente le tira duro a lo que es el nuevo control del Nintendo Wii U. Nadie se acostumbra, no sé. Pues hay que probarlo. No sé, claro, hay que probarlo, pues. Pero bueno, Nadir, ¿me tenés más noticias, sí o sí? Sí, fíjate que ya se confirmó pues la fecha del E3 del 2013. Estamos hablando de que el 11 al 13 de junio vamos a tener lo que es el E3 del 2013. Siempre lo habían hecho en julio, pero esta vez lo adelantaron y va a ser en junio. Y ya confirmaron, pues, bueno, de hecho ya están confirmando las conferencias. Están confirmando la conferencia de Ubisoft, que va a ser el 10 de junio. Incluso el 10 de junio van a haber varias conferencias. Va a estar la conferencia de Ubisoft, por ahí dicen Activision, va a estar la de Electronic Arts. Y ya a partir de lo que va a ser del 11 al 13, viene todo lo que va a ser Microsoft, viene lo que es PlayStation y viene lo que es Nintendo. Claro, obviamente dejan lo último para el final, pues, obviamente. Así es, entonces prácticamente... Dura una semana, ¿verdad? En los tres. No, por ejemplo, del 10 al 13 de junio estamos hablando de 4 días. Ah, 4 días. Ah, ya. Casi una semana. Pero ellos sí empiezan tipo un jueves y terminan ya el lunes. Correcto. Y recuerden que el E3 no se pasa por ningún canal de televisión. Tienen que verlo... Todo en línea. Todo lo tienen que ver por internet. Yo les recomiendo que lo miren por GameTrailers.com. Es una muy buena página y me encanta mucho porque ellos hacen reviews, traen a expertos de videojuegos, dicen más o menos qué es lo que va a haber en este año, qué compañías tienen buenas competencias, qué juegos lo que van a revolucionar, qué piensan ellos que va a tener lo que es el PlayStation 4, el 720. Entonces, a mí en lo personal les aconsejo que miren por lo menos el E3 en sí. GameTrailers. Y aportando un poquito más de lo que es la noticia, ya pues lo que es Microsoft, ya lo que es la otra semana, ya van a ser oficial de que el 27 de mayo van a hacer lo que es la conferencia mundial para presentar lo que es Xbox 720. Ellos pues prácticamente van a hacer como un prólogo a lo que es el E3, porque la verdad que claro, 27 de mayo por ahí o creo que va a ser... A finales de mayo prácticamente que van a estar presentando la consola del Xbox 720. Ellos van, pues Bill Gates va a presentar lo que es la nueva era de Microsoft, su nuevo juguete. Entonces prácticamente le van a decir, bueno, vamos a presentar esto. Y es como prácticamente una antesala a lo que es el E3, pues porque prácticamente una semana después viene lo que es el E3. Así es como, pues lo así, como el intro a lo que es el E3. Es para calentar motores. No nos cambien un avión porque hay 5 pases dobles para ir al cine. Sí, le recuerdo los teléfonos 2239-5546. Así es, por mientras nos siguen llamando, vamos a una pausa musical, así que cuidadito nos cambian. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. The Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Hardcore fans. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recuerdo el teléfono en cabina 2229-5546 para que se ganen 5 pases dobles para ir a Cinemark a ver cualquier película. Así es de fácil, solo me mando al teléfono en cabina, Nadir. Ya participan automáticamente para que se gane, para que se puedan ganar, perdón, estos 5 pases. O mejor dicho, uno de estos 5 pases. Te cuento, Nadir, que el lunes habrá un parón por mantenimiento de la PlayStation Network. Así que todos los que tienen lo que es una PlayStation 3, los que jugamos en línea obviamente, les comunico pues que este próximo lunes, que el lunes es 15 de abril, va a haber un parón. Va a empezar en la tarde del lunes y termina el martes por la mañana. Así que no se sientan sorprendidos si senden su Play y no pueden ingresar lo que es un juego en línea o comprar algún juego o tantas cosas que puedes comprar en la PlayStation Network. Son juegos, barras, canciones, un montón de cosas. Entonces, para que no se preocupen, no se asusten, que exactamente han sido hackeados. Así es. No se asusten. Entonces, solo para que estén pues sabidos de que este lunes va a haber paro. Nadir, ¿me tienes más noticias, sí o sí? Sí, pues la noticia de esta semana, pues que la Warner pues ya anunció lo que es el nuevo juego de Batman, Arkham Origins. Así es, es cierto. Como todos sabrán, pues ya jugamos lo que es Arkham Asylum y jugamos Arkham City. Entonces ahorita vienen con lo que es Batman Arkham Origins, que prácticamente, por así decírtelo, la Warner absorbió lo que es Rocksteady. Así es. La absorbió totalmente. Y prácticamente Warner está llevando a cabo lo que es este proyecto de Batman Arkham Origins, que prácticamente la sinopsis o una mini sinopsis de lo que nos hacen ver es que en una víspera de Navidad aparecen los 8 asesinos o villanos más peligrosos de Batman y lo quieren matar. Correcto. Se reúnen los 8 y los 8 pues le quieren dar batalla en todo lo que es Ciudad Gótica. Esta vez van a usar lo que es Ciudad Gótica. Incluso por ahí se maneja de que vas a poder incluso se maneja de que va a ser un open world a lo Grand Theft Auto. Como siempre, no, que realmente se parece open world. Sí, pero recordá que en el Arkham City tenía un límite. Habían unos límites de me imagino que el programador no quería que pasaras más allá, pero en este caso no, en este caso vas a poder andar por toda la ciudad. Y los dos villanos, o sea, son 8 villanos los que van a aparecer. Hasta principales, los, obviamente. Principales. Hasta los momentos solo se han mostrado 3, que es el pingüino, está Deathstroke, y por primera vez en un juego o por primera vez en vamos a ver en la televisión a lo que es el villano de Black Mask. Ah, primera vez. Deathstroke le va a hacer bastante la vida imposible a Batman. Sí, de hecho, Deathstroke es de los más peligrosos, creo yo, de los villanos que se van a enfrentar a lo que es Batman. Me gustaría saber quiénes son los otros villanos. Me imagino que por ahí vamos a ver algunos asesinos a lo normal. No, a la Liga de la Sombra, pues por ahí. Ah, muy probable. Tenemos llamada, Flaquito. Perfecto, aló, muy buenas. Aló, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Inmer Ríos. Quisiera participar ahí con la promoción que tienen. Claro, por supuesto. ¿Tu nombre? Inmer Ríos. Inmer. Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, le paso ahí a saludar a todas las personas que están interesadas, bueno, en lo que son los cómics y juegos de video. Bueno, tu saludo ha sido hecho. Gracias. Y dinos, ¿de dónde nos llamas? Siempre aquí les estaba llamando. La última vez les hablé de aquí, de la corte. Ah, okay. Excelente, es cierto, ya me acordé. Es que nuestra, bueno, por lo menos mi memoria es un poco conocida. Sí, la vez pasada le hice un comentario de Caballero del Zodiaco. Ah, correcto, sí, ya me acordé, claro. Es que sí. Si me viera la cara de bruto que me cargo, entonces ahí se daría cuenta que... Sí, y la última vez que les hablé, bueno, le pedí a Fata ahí que me considera con la canción de 1931, pero como no escuché el programa la siguiente semana, no sé si la vio. Así la pasamos, sí, la pasamos la canción. Correcto. Sí, varias veces porque son de las canciones que más pide la gente. Entonces, incluso en el especial de Capitán Memo la pusimos. Correcto, así es. Ah, ¿veras? Sí, así es. Pero no, como no escuché la radio, bueno, la última vez no lo pude escuchar, entonces me lo perdí. Qué barbaridad. Pero ahí están los podcasts, los pueden meterse en Facebook, en el Facebook de la radio, y ahí están toditos para que los pueda oír. Excelente, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por su llamada. Gracias. Así de sencillo. Sí, es fácil. Bueno, pues hablando, siguiendo con lo que es Batman, pues el juego viene, de hecho va a salir en octubre. Ahorita. Es la sorpresa, incluso en el E3 vas a poder jugar lo que es un demo, un gameplay. Y bueno, el juego viene para PlayStation 3, Xbox 360, PC. Y por ahí se está pues confirmando si viene para lo que es la Wii U. También estamos hablando pues de que la, de que la, de que el juego, como va a salir en octubre, viene para vísperas de Navidad. Estamos hablando de que el juego pues prácticamente prácticamente es un tributo a lo que es la Navidad, porque recordá que si sale en octubre pues ya estamos cerca de las vísperas. Correcto, creo que se llama Arkham Origins. Me gustaría que la trama, aparte de darle riata a Batman, tendría que ser como en la primera entrega de la saga, que te salían varias grabaciones, grabaciones, y también te salían como lugares que, escondidos de unos escritos en la pared, que te decían bastante lo que era la historia en sí de lo que era Arkham Asylum, pues. Sí. Yo me imagino que, o esperaría, o me gustaría que dieran pues parte de la historia de por qué hicieron ahí, o perdón, por qué hicieron Arkham Asylum, o si tenía algún pasado oscuro que sería bueno que lo revelara. Sí, de hecho el traje de Batman va a cambiar, va a ser ahora pues prácticamente es una armadura la que va a andar, y estamos viendo de que, bueno, los productores habían dicho, me imagino que es como un adelanto, de que le pusieron Origins, porque van a ver, prácticamente vamos a ver todos los orígenes de lo que son estos villanos, incluso cómo Batman se enfrentó a ellos, porque después de este... después de este supuesto ataque de los 8 asesinos o villanos más peligrosos que le caen a Batman, pues de ahí se desligaron varias historias, pues. Correcto. Puede ser el origen de Deathstroke, el origen de Black Mask y todo lo demás. Incluso por ahí se miran que va a dar batalla con lo que es la mafia, pues, de lo que es el Imperio de Gotham. Otra vez. Fernando Maradiaga nos dice: ni a mí me gustó Dragon Ball Z Kai, pérdida de tiempo. Joel Ramos nos dice: saludos amigos, siempre es un gusto escucharlos. El gusto es nuestro. A nosotros nos encanta estar aquí, informarles de lo más novedoso de todos estos temas que a muchas personas les gustan. Nadie, a vos te gusta mucho el cómic, el videojuego, cine y anime, y a mí igual, al Flaco también le gusta. En otras noticias, el Flaco te tiró la gracias, piedra, ¿ya? Gracias Flaquito. ¿Te acordás cuando éramos amigos y me vas a hablar un poquito más? Bueno, al volver te cuento que Square Enix lanzará un pack con el doblaje japonés de Tomb Raider. Esto después de la pausa musical, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Videojuegos. Finisher. flawless victory. The Millionaire Fighting 2001 is about to begin. Volvemos con más Mega Show, solo por 99.5 Suprema FM. Antes de la pausa, Nadir, te contaba que Square Enix lanzará un pack de doblaje japonés de Tomb Raider. Solamente costará $30 para la PC. Pero es para Japón. Correcto, correcto. Te lo digo que, bueno, la Square Enix le anunció que va a vender el pack contenido descargable con doblaje japonés de Tomb Raider en Steam para los jugadores japoneses que pues puedan jugar el juego, obviamente, en su idioma antes de que se lance oficialmente en su territorio. Escucha, yo ese juego lo agarré con furia, yo saqué todo el 100%. Pero ahorita el nuevo. Sí, el nuevo. No tenés vida, ¿verdad, Nadie? Qué bárbaro, ¿verdad, flaco? Y más que Lara Croft sale bien bonita. Ay, Nadie. ¿Qué te dije, flaco? Nadie se va a casar con un pichingo, vas a ver, a mami está la moda. No, lo que me dice que va a ser bien bonito, fíjate. Ya vas a ver. está feno. perdón, flaquito, se me fue eso. No me vas a pegar. Me olvido toser, dice acá. Sí, casi, pucha, uno no puede estar enfermo aquí, fíjate. Ya uno no se puede enfermar, flaquito, qué barbaridad. Pues te cuento que el juego también de Tomb Raider, alargando un poco más a la noticia, ha tenido una aceptación bien, bien grande a lo que es el mundo de los videojuegos. A muchísima gente le ha encantado, dicen que es buenísimo. Incluso le gusta el nuevo modelo de la Lara Croft y es muy bueno. Dicen que son, vos ya que le jugaste, es una historia de una Lara Croft más joven, ¿verdad? Sí, es prácticamente el inicio, es prácticamente como ella, prácticamente cómo sobrevivió a una supervivencia, porque prácticamente ella sin nada, pues prácticamente sobrevivió a lo que es una historia ahí bastante a lo. Imagínate a Lara Croft como Die Hard de Bruce Willis en la primera película. O sea, una Lara Croft bien, bien violenta, bien sufrida, porque la hieren, incluso llega al punto de que casi la matan. Y bueno, pues es una Lara Croft bien, bien, bien dramática. O sea. Qué bueno. Fíjate, realmente también, bueno, creo que mi novia está ahorrando mucho dinero para comprarme una N cantidad de juegos, fíjate. Mira, bueno. Todos los juegos que me ha comprado el God of War 3, el último, perdón, el Ascension, Tomb Raider, Dark Souls, Devil May Cry, Bioshock Infinite, dime, va a estar buen pisto. Va con todo, más le vale. Te recuerdo el teléfono en cabina, 2239-5546, para que se ganen 5 pases dobles para ir a ver cualquier película Cinemark. De su preferencia. Es flaco anda regalón. Ese flaco, tiene talento, flaco, pero eso me cae bien el flaquito. Nos dice nuestro muro de Facebook, Nadir, nuestro amigo Luis Martínez. Yo también le saqué el 100% al juego de Tomb Raider. Qué bueno. Es un buen juego. Nadir, por mientras me interesan más noticias. Fíjate que estaba leyendo de que la misma gente que ha desarrollado lo que es el nuevo juego de Batman, Arkham Origins, Bloodgate, que es la versión para PS Vita y para lo que es 3DS, esa misma gente pues estaba trabajando en lo que va a ser un Mega Man, pero en primera persona. Mega Man, suena interesante. Fíjate que el Mega Man no se iba a llamar Mega Man, se iba a llamar Maverick Hunter. Lo iban a hacer en base a lo que era Hunter. Y fíjate que incluso hay unos videos en YouTube donde te muestran lo que es la parte del gameplay y se mira muy prometedor. Incluso se miran gráficas a lo Battlefield. Pues ya te imaginas en una ciudad futurista y todo lo demás. Y bueno, vos usás, pues prácticamente solo le ves el cañón de lo que es el Mega Man. Y prácticamente le vas dando aditamentos, pues le vas poniendo otro tipo de armas, otro tipo de lásers y por el estilo. Y el proyecto pues ahorita está en stand-by, está parado pues. Y lo que la gente pues quiere ver es si va a tener aceptación. Incluso en el E3 van a presentar unos gameplays para ver si tiene auge y tiene empuje. Pues ellos quieren lanzar este juego para lo que es las consolas de nueva generación. Creo que tienen que tener mucho cuidado porque Mega Man en primera persona... claro que se puede escuchar muy prometedor, porque sí se puede escuchar prometedor. Sí, incluso estaba viendo unos videos que se miran así como escenarios a los Halo 4 y vos andás así con Mega Man, con el cañoncito y andás pues disparándole a los enemigos que todo el mundo conoce pues, de los juegos de Mega Man. Sí, hay que tener mucho cuidado en eso, realmente. Porque... Sí, porque es un juego de 2D. 2D y mucho más, bueno, salió también uno 2D, RPG... salieron los... no me acuerdo. En tercera persona, creo que salió uno. Tercera persona, correcto. Que salió para el Nintendo 64 y pegó, fíjate. Sí. Pegó bastante. Mega Man 64 creo que se llamaba. Entonces habría que ver qué tal les va en un formato de primera persona o shooter, como lo conocemos todos. Bueno, yo me guardo lo que son mis comentarios acerca de eso. Te tengo más noticias de lo que es Nintendo. Te cuento que varios canales y servicios online de la Wii cierran en junio. No te creo. Así que mis niños y mis niñas, a los que tienen una Wii U, que por favor no esté craqueada, la Nintendo ha informado que ya varios canales online de Wii U para el próximo 28 de junio serán muertos, cerrados. Me imagino que es porque la gente no los usa. Pues puede que sea eso, puede que también sea por lo que es la Nintendo Wii U, tal vez creo yo, no sé. Mira, entre los canales son Canal Nintendo, Canal Noticias, Canal Tiempo. Bueno, no sabía que tenía Canal Tiempo. No, hombre. Canal de votaciones. Eso ya me suena a desesperación. Sí, y concursos Mi. El intercambio de datos de amigos de la Wii también va a ser desactivado. Realmente, no sé si es para sonar alarmas. Porque, bueno, yo nunca... Bueno, que yo me dé cuenta realmente. No sé si la Xbox 360 y la PlayStation 3 han cerrado sus canales. Yo creo que no. No la han cerrado, creo yo. Tal vez los actualizan, pero cerrarlos no. Realmente no sé. Yo creo que también lo cierran porque es muy fácil craquear lo que es Nintendo, tal vez el Nintendo Wii. Puede ser. Bueno, no sé. Realmente me suena muy la nota bien, bien raro realmente. Porque para cerrar, mira, son 1, 2, 3, 4, 5 canales que están cerrando. O sea, no fue uno ni dos. Es bastante. Y realmente el que más me sorprendió es el canal Nintendo, el canal neto de la empresa, pues. Entonces, no sé si es que suenan las alarmas. Realmente le están dando, en estos últimos meses, te has fijado que le han estado tirando duro a lo que era Nintendo. Sí, le han tirado bastante duro. Habría que ver qué propuesta van a presentar en el E3, porque prácticamente ahí los ojos del mundo van a estar sobre ellos. Pues, y creo que tendrían que... No, ahí no. Seamos sinceros. Los ojos del mundo van a estar en el Xbox 720 y el PlayStation 4. No, pero recordad que las conferencias son por día, pues. O sea, la conferencia, digamos, del jueves va a ser solo de PlayStation. La conferencia del viernes va a ser de Xbox. Correcto. Y la del sábado solo va a ser de Nintendo. Entonces, cada quien va a tener un ojo en cada sección. Entonces, cuando la de Nintendo la muestren, me imagino que ahí tienen que presentar propuestas y borrar toda la parte negativa que ha surgido hasta ahorita, pues. ¿Con alguna propuesta? ¿Cuál conferencia estás esperando vos más? La de Xbox. Yo realmente estoy esperando las dos. PlayStation 3 y Xbox. A ver cómo les sale. Bueno, Tajito, vamos a una pausa musical. La gente no sigue llamando por teléfono. Se quiere ganar cualquiera de los pases dobles para ir al cine. Así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! www.radiotv.com. Basta de filosofía. Vamos a cortarle el cuello. Regresamos a más Mega Show, mis niños y mis niñas, solo por 99.5 Suprema FM. Estamos en nuestra sección de anime y nos pueden llamar, Nadir. ¿A qué teléfono, Nadir? Estamos hablando del 22-39-55-46 para que llamen y le digan al flaco que quieren ir al cine y los vamos a apuntar en una lista que al final regalamos 5 pases dobles para ir a Cinemark. Así de facilito, solo llaman por teléfono. Bueno, no han parado de llamar, ¿verdad? Flaco y, está loco ya. Así es, no, pobrecito el flaco. También le recuerdo a la gente que este programa va en repetición el día de mañana de 10 de la mañana en adelante. Así es, cuando dice Nadir mañana se refiere al sábado, ¿ok? Es cierto. Entonces si lo escuchan el sábado, no esperen el programa el domingo, obviamente. Así es. No, le digo porque, por si las dudas, pues. Estamos en la sección de cómics, Nadir. ¿Qué te parece esta sección? ¿Te parece coqueta, sí o no? Así es. Pero qué espíritu el de Nadir, ¿verdad, flaquito? Me inspira ganas de seguir. Es que no hemos comido y vos prometiste traer comida. Ajá, si vieras cuánto. Te cuento que nos hacemos las preguntas. Yo estoy empezando a leer lo que es la era de Ultron ahora, pues obviamente por cuestiones que vos ya sabes y te expliqué. Y la gente se está preguntando, ¿hay vida después de Ultron? ¿O qué nos espera después de la saga? Te cuento esto porque la era de Ultron, cuando finalice, su universo va a cambiar literalmente. De pies a cabeza. El universo de Marvel. Correcto. Entonces, bueno, la saga empieza, para una pequeña sinopsis, con que Ultron ganó. Le ganó a todos los héroes de la Tierra, le ganó a Hulk, a los Avengers, a los X-Men, a todos le ganó. Los masacró. Los literalmente masacró. Y estamos en una, pues, parte post-apocalíptica. Incluso le destruyó el escudo al Capitán América. Cosa imposible. Cosa que hasta imposible, correcto. Entonces, es la historia de cómo sobreviven a lo que es esta era de Ultron, o cómo, hasta ahora no sé si lo van a lograr derrotarlo, pues. Lo que sí es que el señor Joe Quesada, como habíamos hablado anteriormente, había dicho de que iba a tomar las riendas en los últimos, en las últimas entregas del cómic, pues. A ver qué nos va a dar nuestro señor Joe Quesada. Lo que sí parece es que la Marvel va a cambiar. Para bien o para mal, no sabemos, pero sí va a cambiar. Y también te cuento una noticia relacionada con esto. Uh-huh. Es que What If va a estar de vuelta. Centrada a lo que fue este evento de la era de Ultron. Para las personas que no saben qué es What If, básicamente son cómics alternos a qué hubiera pasado si esto hubiera cambiado, o si este villano hubiera ganado, o este héroe hubiera ganado. Entonces, así están las noticias ahora por la era de Ultron, Nadir. Una saga que por ahora, pues promete, esperemos que sea buena. Sí, y de hecho te quiero aportar algo más. Ya estaba viendo de que, por ejemplo, el título de Wolverine y los X-Men número 27 se va a llamar Humping Debe Morir. Debe morir, se le hizo la pregunta a Hawkeye, fíjate. Entonces, prácticamente el título va es como un tie-in, prácticamente es una historia que va encadenada a lo que es la era de Ultron, donde miramos que Wolverine con los X-Men, pues prácticamente van a viajar a lo que es en la etapa del tiempo, van a viajar creo que al pasado, para detener a Hank Pym, o prácticamente lo quieren matar para que él no cree Ultron. En el cómic Hawkeye está, pues, hasta la madre, porque siempre derrotan a Ultron. Sale una versión 20.80, después lo matan, sale una versión 40.94. Entonces Hawkeye, cuando ve que está en la hora del trono, le dice a la gente, por culpa de Hank Pym. Sí. Así, o sea, y eso lo ponen bastante en realce, fíjate. Ponen, por culpa de Hank Pym, por culpa de Hank Pym, por culpa de Hank Pym. Esto no hubiera pasado porque hizo a Ultron. Pero bueno, pues. Pero si Wolverine está metido ahí de lleno, recuerda que Wolverine no amaga. Wolverine no le amaga a nadie. Y bueno, pues me imagino que Wolverine ya se dio cuenta del macaneo que hay con lo que es con este universo alterno donde pues prácticamente Ultron ganó. Entonces me imagino que no va a dudar en pues prácticamente, como dice el título, pues, de que Humping debe morir. Debe morir. Realmente yo creo que fue un error que les costó muchísimo. Costó muchas vidas humanas. Incluso no se han visto en lo que es este cómic humano, fíjate. Sí. No se ha visto nada de humanos. Entonces, bueno, pues a ver lo que dice ese cómic. Lo voy a leer, fíjate, suena interesante. ¿Me tenés más noticias, Nadir, de los cómics? Sí, pues fíjate que DC Comics pues ya lanzó lo que es su evento para este año. Vamos a arrancar en julio con lo que es la Trinity War. Y están anunciando de que en Justice League número 22 pues van a arrancar con lo que es la Trinity War. De ahí viene Justice League of America número 6. Y vienen otros títulos más que van encadenados con lo que es prácticamente todo este macaneo de la Trinity War, que incluso van a agarrar lo que es la Tierra 2, donde la van a unir y van a encadenar prácticamente el relajo que hay entre los entes de la magia con lo que son los superhéroes aquí en la Tierra, y van a tocar temas como como Pandora, como Doctor Phantom Strange, perdón, y van a tocar más que todo la parte de Shazam y todo lo que son los magos. Y te cuento que estoy viendo que el checklist, o por así decirlo, la lista de cómics que hay que leer para lo que es Trinity War es bastante extensa. O estamos hablando de casi más de 30 títulos, pues que todos van encadenados. 30 títulos principales. O sea, todos los títulos van encadenados. O sea, estamos hablando de que no va a haber un título principal así como Trinity War número 1, sino que todos van a ser, tenés que leer Liga de la Justicia 22, después Liga de la Justicia 18, después tenés que leer Green Arrow 22, y todos van a ir pues con una sola línea y van a tener lo que es una pestaña que dice Trinity War, que es el evento pues prácticamente de DC Comics para esta año. Qué cool, se escucha cool, fíjate. Te cuento que hay un nuevo cómic que salió a la venta ya, es del señor... ya te digo, el guion es por Kelly Roman, el dibujo por Michael DeWiz. Vos leíste, me imagino, Nadir, que tuviste que haber leído en tus tiempos jóvenes o tus tiempos humosos el famoso libro El Arte de la Guerra. Sí. Te cuento que están haciendo un cómic de este, pero con una versión futurista. El señor Sun Tzu pasa a lo que es el siglo XXI, obviamente, con este libro del Arte de la Guerra. Te cuento que el precio va a estar en $23 más o menos cada cómic. Pues es que te pongo esta noticia porque yo leí El Arte de la Guerra, es como un manual de cómo derrotar a tus enemigos, obviamente. Sí, de hecho, es muy bueno. Un cartoon bueno, que está inspirado en lo que es el libro de Samurai Jack. Así es, Samurai Jack. ¿Qué pasó, flaquito? Vamos al corte ya. Claro, le tiró el mortero. Pucha, flaco, vos sí leíste bien El Arte de la Guerra. Niños, niñas, regresamos. No nos cambian. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546 para que el flaco los anote en la lista y se ganen esos 5 pases dobles para ir al cine. Así de sencillo. Estamos en la sección de cómics y Nadir nos va a dar otra noticia sobre estos multiversos de los cómics, ¿sí o no? Claro que sí, te acordás vos de los Chitauri que salieron en Avengers. Ah, correcto, correcto. Pues fíjate que los van a incorporar a lo que es el universo de Marvel prácticamente. Los van a integrar ya pues de forma oficial, los van a acoplar en lo que es el universo de Nova número 4, y vamos a ver a los Chitauri pues dándole batalla a lo que es el supercohete Nova. Y lo interesante de todo esto es de que es la primera vez de que de una película toman personajes prácticamente que los creó pues el director de Avengers y los van a meter en lo que son cómics ya oficiales del universo Marvel, pues. Qué bueno, qué bueno. Porque los Chitauri, pues, eran prácticamente del universo Ultimate, pero eran muy diferentes. O sea, eran unas criaturas morfológicas que transformaban y absorbían energía. Pero aquí los Chitauri, pues, prácticamente son la viva copy-paste de lo que fue la película. Lo vas a ver en lo que es el cómic de Nova número 4. Qué cool, fíjate, me parece bien, bien, bien cool la noticia. Como esta noticia del señor, bueno, más bien dicho, Superior Carnage, va a tener una nueva miniserie, fíjate. Otra, correcto. El señor Kevin Shinnick va a ser el guionista. Te cuento que, de verdad, cuando salió lo que era Spider-Man 2029, el regreso del cómic, pues este martes se anunció lo que era Superior, se llama Superior Foes of Spider-Man. Es cierto. Hoy se confirma la noticia que, hoy viernes ya, se confirmó la noticia que Carnage, o Matanza en el español, va a protagonizar la que es la nueva miniserie, con los guiones que te dije de Kevin Shinnick y los dibujos de Stephen Segovia. Esto va a ser lo que es lo acontecido en la serie de Minimum Carnage. ¿Vos sabés que está Maximum Carnage? Sí. Minimum Carnage. Donde Scarlet Spider y Venom lograron deshacerse de Carnage. Parece que no. Parece que vuelve en esta miniserie y vuelve con su versión, lo que dicen los creadores, más furioso. Viene más letal, más enojado de lo normal. Sí, con Carnage ha pasado así como... ha pasado un dato interesante, que por ejemplo se pierde el universo Marvel, después aparece, reaparece. Incluso lo último que yo leí fue American Carnage, que prácticamente que donde se va un pueblo y los Avengers toman la decisión de detenerlo y darle fin. E incluso Carnage los contamina con el simbiótico y vos mirás a Capitán América, a Hawkeye, y mirás a la Pantera incluso, y a Wolverine, que son absorbidos por el simbiótico y toman la forma de Carnage. Y bueno, pues desde ahí no se volvió a saber nada de Carnage y me imagino que ahorita lo van a volver a incorporar, pues. Sí, fíjate que ese cómic que dijiste ahorita lo iba a leer, fíjate, porque la portada se miraba espectacular. Sí, incluso sale Carnes con el sombrero de Tío Sam. Ajá, y con una bandera. Con una bandera. Con la bandera de Estados Unidos. Correcto. No, muy bueno, muy bueno. Fíjate que ahorita lo voy a leer, fíjate, me dio curiosidad. ¿Cuántos números son? Son 5. Es una miniserie. Ah, una miniserie, otra vez. Sí, lo malo que salen bien lejos, pues no sale como semanalmente o mensualmente, pues sale uno ahorita, sale otro 2 meses después y nada, qué pereza. Y yo por eso siempre les pierdo el hilo a lo que son los cómics. Nadir, ¿me tenés más noticias, sí o sí? Sí, fíjate que ahorita en lo que va a ser Detective Comics número 22, que es un título, pues prácticamente el segundo título más importante de Batman, pues están recobrando lo que es a un villano de los 80 muy famoso que se llamó el Anti-Batman. Que es es viejísimo. Pero el Anti-Batman es prácticamente, imagínense a la copia exacta de Batman, pero es el Anti-Batman, pues, o sea, correcto. Le quiere dar batalla, lo quiere matar y todo lo demás. Entonces lo van a incorporar a lo que es la nueva continuidad de New 52. Y en lo personal me llama la atención porque el Anti-Batman se mira como, imagínate a Batman con el símbolo del murciélago, pero al revés. Al revés, correcto. Y con una armadura, pues, a los Deathstroke y todo lo demás. Y bueno, lo van a incorporar en lo que es Detective Comics número 22. Y prácticamente lo que se va a llamar el título se llama The Boot, se llama el título en sí. Y donde vas a ver, pues, prácticamente que el Anti-Batman, pues, quiere matar a Batman. Obviamente, ¿quién no va a querer matar a Batman? Pues es uno de los personajes de la DC más icónicos. Que ha salvado la Tierra N cantidad de veces con la Liga de Justicia. Pues obviamente hay muchas personas que lo quieren matar. Te cuento también, hablando más sobre la DC, que septiembre se ha catalogado el mes de los villanos para la DC. Ah, por ahí leí eso. Todas las colecciones van a tener un nuevo número uno en cuanto a lo que son villanos. Pero espero que esto no quiera decir que sean nuevos orígenes de los villanos, porque ahí meten las manos al fuego y son unos papos, no creo que harían eso. Lo que ellos dijeron es que van a ser como una historia introductiva de los villanos. Por ejemplo, van a agarrar a Capitán Cold y le van a hacer como un perfil a lo ¿cómo se llama? A lo policía, que te ponen ahí un perfil de una ficha de directiva. Y ahí te empiezan a decir quién es este villano, sus poderes, la edad y todo lo demás. Y de ahí, pues, arrancan con una mini historia, pues. Te cuento que el proyecto al principio se iba a encontrar en el mes de mayo. Pero como han tenido uno N cantidad de atrasos, por ejemplo, la Trinity War, los nuevos 52, entonces lo han pospuesto para lo que es el mes de septiembre. Excelente. Y te cuento que también se ha anunciado que finalmente se vería a cabo. Ah, perdón, sí, lo que te estaba diciendo ahorita en el mes de septiembre. ¿Pero qué vía nos vamos a encontrar ahí? ¿No sé cuál vamos a encontrar ahí? Estaba viendo que, vaya, por ejemplo, los que habían mencionado era Capitán Cold. Estaban hablando también del Pingüino, del Guasón. Estaban hablando incluso de Deathstroke. Y son varios, pues, incluso yo creo que van a poner en todos los títulos, porque son un montón de títulos de los de DC, van a poner lo que es un villano, pues. Vaya, por ejemplo, el villano de Green Arrow, por ejemplo, villano de Flash. Y así, bo. Pero habría que ver hasta qué listado van a tirar. Antes que nos vayamos a la pausa musical, te quería comentar que eso es lo que me gusta mucho la DC en cuanto al Joker. Que mantienen el pasado de él como una incógnita. Sí, así me hubiera gustado que lo hubieran dejado con Wolverine, fíjate. Aunque el pasado a mí me gustó bastante. Y también lo que es el futuro de Wolverine. Pero eso sí me gusta bastante. Porque te queda una N cantidad de incógnitas de quién es el Guasón. Capaz es un familiar de Bruno Díaz, capaz era una persona buena o siempre fue loco. Nadie va a saber eso hasta años tal vez que lo quieran sacar. Paquito, vamos a una pausa musical, así que no os cambien y sigan llamando, que estamos regalando 5 pases dobles. Ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. También les recuerdo que nos pueden escuchar vía internet en www.supremafm.hn. Aquí nuestro amigo Abilio nos hace una pregunta muy buena, fíjate. Nos dice, en la broma asesina no se cuenta el pasado del Guasón. Le quiero contar a Abilio que han habido múltiples sí. Orígenes del Guasón, pero ninguno es el, como decir, el original o el verdadero. Y así lo quiere mantener a ese, como sí, por eso le decía. Incluso el que dice Abby Leo, esa es prácticamente como lo ve Alan Moore. O sea, como ve el origen, como lo ve el origen del Joker en ese momento. Después aparecen otros tipos de. Incluso hubo un tiempo en el que se decía de que el que había disparado la pistola a los padres de Bruce había sido el mismo Guasón. El mismo Guasón, correcto. Después dijeron de que no, o sea, eso ya depende incluso de la continuidad. El que vos decís ese, hasta salió una serie animada de los 90s. Sí. Y así lo manejaron en los 90s. Entonces, y después vino lo que es el Red Hood y vino pues prácticamente Capuchón. Y vino pues a meterse ya de lleno en lo que era el origen del Guasón. En la película también de Tim Burton miramos un origen así como medio pausado o por encimita. Y al final, pues, incluso cuando leíste, no sé si terminaste de leer Death of the Family. Sí, lo leí todo. Que al final el Bruce le dice una cosa en el oído al Guasón, que le dice prácticamente que sabe quién es. Pero eso no lo sabemos nosotros. Entonces al final el Guasón al final el Guasón como que entra en un estado de locura porque no lo puede creer, pues, de que Bruce sepa de quién realmente es el Guasón, pero no lo dice. No, qué bueno que no lo diga hasta ahora, pues. A mí entonces eso ya es una característica del escritor o es parte de la editorial de que no quieren de que se formulen orígenes o que se formule esto. Me imagino que eso lo van a mantener por muchos, muchos años. No, y qué bueno. Eso sí, cuando saquen, ya que diga la editorial DC, diga, este es el origen del Guasón, va a ser en tantos números, en tantos tomos, va a ser un boom. Sí, y no solo para los comiqueros, sino que la gente que le ha gustado las películas, a la gente que le ha gustado las series, a la gente que tiene pica, que tal vez no le guste nada de eso, pero decir quién es Guasón, porque hay que ser sinceros. El Guasón es un personaje icónico, pues ya en la cultura pop. Y recuerda que son varias continuidades. En una continuidad pueden crear un origen, en otra continuidad pueden crear otro origen. Correcto, sí es. Al final pueden crear un origen que sea como el básico, que ese es el origen que vamos a ver en todas las continuidades. Correcto. Pero para lograr eso tiene que ser algo muy, muy épico. Y nos pregunta de nuevo, pero esos otros pasados alternos no son de películas y series animadas, ¿o no? En el cómic creo que se ha mantenido la versión de La Capucha Roja, que no sé si tiene razón. Sí, ahí sí. Yo también lo leí. Por eso es cuando vuelve el Robin muerto, hace referencia a Capucha Roja. Pero yo también cuando sí, tiene razón, Abelido, la DC lo maneja así, pero cuando yo también me refería a orígenes, era cuando la vida de joven de él, la vida de niño de él, quiénes fueron los padres de eso él, como, nadie lo sabe. Exactamente, entonces eso me gustaría saberlo. Y como te digo, y reitero de nuevo, me encanta que lo manejen así. Me encanta que lo manejen como que, no, pues, o sea, hasta ahí no vamos a quedar. Como por ejemplo el Ángel Pardo, pues cuando inició, que tenía como extractos de su pasado, incluso la historia cuando él era niño me gustó mucho, que como saben, el Pardo no es canadiense, es americano, es gringuito. Mucha gente no lo saben. Pero bueno, pues volvamos a lo que son las noticias. Nadir, ¿me tenés más noticias del mundo de los cómics? Sí, pues bueno, retomando lo que era los... prácticamente la nueva continuidad de New 52 de DC Comics, pues nos están prácticamente diciendo de que viene un nuevo origen para lo que es Superboy. Superboy, pues, como sabrán, en los 90s, después de la muerte de Superman, prácticamente nos dimos cuenta que era un clon tanto de Superman como de Lex Luthor. Correcto, sí. Pero ahorita en la nueva etapa de New 52 nos están dando a conocer de que este nuevo clon va a ser diferente, o incluso se habla de que no va a tener ADN del Lex Luthor, sino que va a ser un clon prácticamente de Superman y Luisa Lane. Entonces, para saber, lo volverá más débil, creo yo. Sí, la cosa es que tiene que la fusión de sangre kryptoniana con sangre humana, pues parece que le creó poderes prácticamente, por así decirlo, energéticos, y que puede telequinesis. Entonces, pues todo eso lo vamos a saber en lo que es Superboy número 19, que es donde prácticamente nos van a contar el nuevo origen de Superboy, porque en lo personal yo lo estoy esperando, porque yo conocía el origen, pues, que era un clon de Lex Luthor, de Superman, que incluso en su momento llegó a ser un villano de los Teen Titans, porque la parte de Lex Luthor como que la dominó, entonces Superboy se volvió malo, pero después todo eso como quedó botado en la antigua continuidad y ahorita es otra nueva, pues. Sí, fíjate que también refiriéndome a esa noticia, Nadir, volviendo a lo que hemos hablado en viernes anteriores, lo mal que hizo la DC, Cartoon Network, en cerrar la serie de Young Justice. Ahorita estaba leyendo en bastantes blogs, fíjate, ahorita esta semana especialmente, la N cantidad de personas que le estaba tirando duro, pero bien duro, de que por qué rayos cerraron una serie tan buena como esa. Porque sí, hay que ser sincero, era muy buena serie. Sí, incluso para el Comic-Con de San Diego, que va a ser en julio, supuestamente va a haber un panel de Cartoon Network y como que ahí van a llegar todos los fans prácticamente a reclamarles, pues, de que por qué cancelaron la serie. Y que por qué, pues, es una serie tan, tan exitosa, la cerraron, pues, y me imagino que ahí van a dar sus puntos de vista. Y bueno, prácticamente se van a encontrar con muchos fans airados. ¿Por qué? Pero ¿por qué? La pregunta es esa. ¿Por qué la cerraron, pues? ¿Por qué la cerraron? Pues esa es la pregunta. Claro, ya menos, fíjate, solo pasó, vamos a una pausa musical, ya volvemos. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Thank you. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Les recuerdo el teléfono en cabina 2239-5546 para que se ganen esos 5 pases dobles para ir al cine a ver cualquier película en Cinemark. Así es, mis niños y mis niñas. Te cuento, Nadir, que nos pueden buscar por Facebook como Mega Show FM y nos pueden publicar cualquier cosa, videos, fotos, comentarios. Como nuestro amigo Marlon Castillo nos dice: excelente programa el de hoy, como siempre. Saludos. Bueno, un saludo para Marlon Castillo. Qué grandes palabras, Nadir, grandes palabras. Grandes palabras como las del flaco. Estamos en nuestra sección de cine, Nadir, y es ahorita que tienen tiempo para seguir llamando y ganarse uno de los 5 pases dobles para ir al cine. Son dobles, dobles, dobles, dobles. ¿Quién no quiere ir al cine el sábado o el domingo? Claro, cualquier día. Yo a mí me encanta ir al cine cualquier día de la semana. Y pueden ir a ver cualquier película que ustedes deseen. Eso es lo más coqueto, pues. Se puede esperar unas 2 semanas para que salga una película que salga. Hoy estrenaron la de Tom Cruise, la nueva. Ah, es cierto. Oblivion. Fíjate que no me gustan las películas de Tom Cruise, pero estoy viendo la sinopsis y el trailer. Yo sé que se mira muy buena, porque tiene bastantes giros la película. Es full ciencia ficción, bro. Dice que es mala, ¿qué? Ay, pues bueno, vamos a ver. No, igual, fíjate que lo voy a ver por curiosidad. Y te cuento que Kung Fu Panda 3 se va a estrenar en Navidad del 2015. Otra. No, es que la 2 quedó como inconclusa, porque ahí vas a ver lo que... O conocías por un segundo, por un segundo, a los papás de Po. Porque que Po, el papá adoptivo de él es un ganso, pues. Sí. Y como que no cuadra ahí, güey. Entonces, me imagino que en esta tercera entrega van a contar con lo que es el origen de él, ya más arraigado, o mejor dicho, más profundo, porque la 2 se vio un poquito lo que era... la historia cuando él era niño, o más bien dicho, bebé. Un personaje que tiene bastante carisma, ¿no? Bastante. La serie de Nickelodeon ha pegado bastante. Es cierto. Pega como los pingüinos de Madagascar. Es cierto. Es que ver a Ray Julia ahí. Me gusta. Es que los pingüinos pegaron más que Madagascar, incluso. Es que los pingüinos son unos animalitos. Oye, mira, es que son buenísimos. Tienen una genialidad increíble. El chico chi, decía. Te cuento que va a tener el mismo reparto, Jack Black, Angelina Jolie. Ahí sacaste el chiquichí. El chiquichí, ¿verdad, flaquito? Es que así le hace el Rey Julian. Así le hace el Rey Julian. Lo voy a cachetear aquí. Aquí estamos en otros dos, fíjate, Nadir. Te cuento que va a ser, por ahora, el estreno. Se va a hacer el 23 de diciembre en el 2015. A mí la película, la 1 me gustó. Me mató de la risa. La 2 también me gustó. Es muy buena, fíjate. Muy buena, chistosísima también. Entonces espero que la 3... rompas que más. Nadie me trae más noticias del mundo del cine. ¿Vos viste esa película de Distrito 9? Claro, buenísima película. Bueno, que buena. Es que prácticamente crean unos guetos de extraterrestres. Correcto. Y que prácticamente la sociedad, pues, como que los miraba de menos y eran una raza alienígena muy, muy avanzada correcto, a sí. Nosotros. Pues te cuento que el director ganó peso con esa película. Y el director, pues, es el sudamericano, pues, Neil Buchan. Y fue nominada al Oscar esa película. Fue nominada al Oscar por buenos efectos. Y fíjate que viene con una nueva película que se llama Elysium, que prácticamente nos habla de que la Tierra está, pues, prácticamente es un basurero, y la gente, los humanos, se fueron a vivir a colonias, al espacio. Ah, como Tatumbla. Flaquito, tenemos llamada al aire. Sí, aló. Aló, muy buenas. Pues imagínate que hasta donde son de fan de mí, imagínate que no hay luz, aquí estoy con un celular llamándolos. ¿Qué me llega eso, Wilmer? Pues yo tengo un auricular en el oído y el otro tengo el celular. ¿Qué? Eso sí son fans de verdad, mira, Nadir. Así es, se merece un premio. Escuchando la canción de MacGyver, estaba ahí, pues, con mago. La reconoció. Sí, hombre. Esa serie era coqueta, me acuerdo que con un clip podía hacer una bazooka, y olvídate. Sí, hombre, hasta ponía chicle en un anzuelo para pescar. Sí. Oye, no es broma, y con ese mismo chicle hacía una bomba atómica, capaz. Sí, hombre. Buenísima serie, hombre. Lo malo que tenía MacGyver es que todo lo que hacía lo tenía todo cerca, o sea, que él no había nada inventado, todo lo tenía ahí. Sí, no, y me acuerdo que siempre él o aparecía amarrado o secuestrado, y no sé cómo demonios se salía de la situación. Tenía... Sí, pero ahí tenía todo, pues, para salir de ahí o ver qué maquinaba, ahí lo tenía todo. Del botón de una camisa sacaba sí, la solución. Sí, sacaba también cómo salir. A mí también lo que me da risa es que mientras hacía las cosas que él hacía, o escaparse de las situaciones, él siempre lo explicaba en su mente. Me acuerdo cuando estaba en la universidad de tanto, hice un experimento de tal cosa. Entonces, por eso me recordé hacer eso. No, era un genio, literalmente, él. Buena serie. Ya ves, entonces estamos pendientes, entonces. Pucha, qué fan el que tienen ustedes aquí, va. Otro nivel usted, don Wilmer. Vaya, pues, suerte y sigan adelante, que aquí estamos, que sea pinino, vamos a estarlo escuchando, que sea sin luz. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, Fíjate que me cae viendo Wilmer. Sí, oh. ¿Sabe lo que es bueno? ¿Sabe lo que es bueno? Fan de corazón, como dicen. Así es, fan de corazón. Nos dice Marlon Castillo Nadir en nuestro muro de Facebook. Quiero participar. Participar es muy fácil. ¿Puedes repetírselo? Claro que sí, puede, pues sencillo, nos tiene que llamar al teléfono 2239-5546. Llama, le dice al flaco que lo apunte en la lista y al final hacemos pues la rifa de los 5 pases dólares para ir a Cinemark. Chanchillo, chanchillo. El Julio Torres nos dice, ya vi Oblivion, buen sci-fi y banda sonora, pero la trama es predecible, no sé por qué. Ya están en el, sí, están en el cine, obviamente. Hoy la estrenaron. Es que la cara me ayuda, fíjate. Hoy es viernes, qué barbaridad. Vale más que Mega Show. Yo tengo ganas de verla, fíjate, se ve muy buena, se ve. Pues retomando lo que es el sci-fi con esta película de Elysium, que es prácticamente el mismo director que hizo Distrito 9. Ajá. Pues te contaba de que la Tierra es prácticamente un basurero, ahí la gente vive como, imagínate lo peor. Entonces crean como un dispositivo para poder entrar a la colonia, que es donde la gente vive, pues imagínate lo más piqui de la sociedad. ¿Vos? Claro, como o yo. O sea, la colonia ahí, vos entras y ahí no permiten gente de la Tierra, ¿vos? Entonces la película, ya mostraron un trailer, incluso lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar por Elysium, y la película se mira que tiene esas influencias de Distrito 9, pero ya con un presupuesto más grande, porque recordemos que Distrito 9 no tenía un presupuesto millonario. Esta película de Elysium incluso... Bueno, millonario, pero esto sí, ¿va? Sí, recordá que en esta película de Elysium pues hay actores de peso como Matt Damon y Judy Foster. Cierto, cierto. Y aparte el director dijo de que en una entrevista que le hicieron ayer, que él quiere llevar el proyecto de Halo, los videojuegos, lo quiere llevar al cine. Lo había escuchado, es cierto. Y tiene, como te digo, un genio para hacer esto. Se nota que le entiende lo que es la ciencia ficción. No, sí, es que realmente la Distrito 9 era muy buena. Nadir, la gente sigue llamando el teléfono, no ha parado esto. Sí, mira que flaco está preocupado, ya está despeinado. Sí, no, tranquilo, flaquito, tranquilo. Te vamos a comprar ahí un gelatina para agarrarte a melena. Por mientras la gente sigue llamando, vamos a una pausa musical, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Thank you. Cine. Sección Cine. I am your father. Ahora ya tenemos el nuevo apodo del flaco, Flaquíbero. Oíme, qué nivel lo viste ahorita, va. Oíme, lo calculó segundo por segundo. Tiene talento este muchacho, fíjate. Qué nivel el flaco. Tiene talento este muchacho. Te cuento que estamos en la sección de cine y la gente nos puede llamar a nuestro teléfono en cabina para poder participar en ganarse uno de los 5 pases dobles. 5 pases dobles para ir al cine. A Cinemark, a ver cualquier película de su gusto. ¿Cuál es el teléfono? Ayer en cabina. 22-39-55-46. Y como estábamos hablando de la película de Tom Cruise, la pueden ir a ver el sábado o la pueden ir a ver el domingo. O cualquier otra que sea de su agrado. Así es. Te cuento que la mamacita Anne Hathaway volverá a colaborar con Christopher Nolan en una película llamada Interestelar. Pues ya sabes que el señor Christopher Nolan se ha hecho bastante nombre con todas las películas que ha hecho. Todas. Excelente la de Batman. No, todas. Inception también es muy buena. Muy buena. Según la Deadline Hollywood, la actriz acompañará a Matthew McConaughey en el reparto del filme. Esta se asentará un grupo de exploradores que realizan un viaje espacial a través de un agujero negro, introduciéndose de esta manera a otra dimensión. Pues si estamos hablando de Christopher Nolan, va a ser alguna locura como Inception, fijo. Me imagino. Y más en el espacio. Más en el espacio, sí. No, la película se llama más lo que era. Interestelar, pues, que es el nuevo proyecto. Todavía en la nota no sale cuándo se va a estrenar, ni otros tipos de, ni otros personajes. Pero por lo menos ya tenemos el nombre de la película y los dos protagonistas principales. Que como te digo, nadie es Christopher Nolan. Y él vale la pena que ver sus películas. Sí, es un director de peso en Hollywood y ya se ha ganado el respeto de muchos fans. Y nuevo, sí. Un director literalmente nuevo y con el poco tiempo ya ha hecho peso. Nadir, ¿me traes más noticias del mundo del cine, sí o sí? Tengo una noticia, pues la Warner Bros. Prácticamente le está dando, por así decirlo, un rumor muy fuerte de que quieren llevar la película de Flash a lo que es el cine. Y ya están viendo lo que es este actor, el que sale en Pacific Rim, que es el chelito, que se llama Charlie Human, que es prácticamente a él lo quieren para que él personifique lo que es el personaje de Flash, en lo que va a ser la nueva película de... prácticamente están hablando de que después de Superman viene este proyecto y por ende Justice League. Yo no creo que vaya a pegar esa película de Flash. Habría que ver. Me acuerdo de la serie, creo que fue de los 90. Me gustó mucho, pegó, era buena, pero... No creo que vaya a pagar Flash. Tenía un presupuesto bien bajo, pero era una serie que era muy, muy, muy amarrada a lo que era el cómic. Incluso salían villanos del cómic. Y habría que ver qué giro le van a dar a lo que es este Flash, bro. Porque recordá que eso requiere bastante efecto. Por ejemplo, el efecto de la velocidad, el efecto de la luz y todo lo demás, bro. Entonces, habría que darle chance a ver si este rumor se vuelve ya algo oficial o si no queda en eso, pues en un rumor. ¿Sabes por qué te digo eso? Que creo que no va a dar, porque... Recordemos, seamos sinceros, Flash es uno de los superhéroes sin mucha imaginación. O sea, solo corre rápido y ya. No, ni tanto, recordar que está, bueno, creo que esa es la parte de lo que es el Flash de los 90. Ya el Flash del 2000 para acá te empezaron a meter lo que era el Speed Force, que era prácticamente donde generaba la velocidad, que, o sea, no es que él se mueve, ahí te explican de que él lo que hace es que vibra. Y la vibración hace de que él agarre velocidades extremas, incluso a llegar a la velocidad de la luz sin pasarse, porque si no se vaporiza. También están otros villanos, que está el Flash Reverso, están los Rogues, que son prácticamente... Pero no, a lo que te digo yo, en cuanto al personaje, es que solo es Flash. O sea, corre y la parte de vibrar. Sí, pero es que... Recuerda que el público tenés que ver, o sea, no... Cuando haces ese tipo de películas, no solo tienes que enfocarte a la gente que lee el cómic, claro que no. Tienes que agarrar más personas. Pero es que quien lleva el complemento son los villanos, porque incluso me atrevo a decir de que Flash tiene unos villanos increíbles. Pero no memorables. No, incluso... Pero no memorables. No memorables, pero quizás hacen el complemento para que Flash tenga, pues, batallas, pues. O sea, esa Gorilla Grodd, que es un personaje, es un villano bien fuerte, o sea, a la hora de darle batalla a Flash, claro, están sí, destruyendo no te, todo. No te digo que no, son muy buenos, pero no son memorables. A diferencia de los de Superman, por ejemplo. No, estamos hablando, es que recordar que cada personaje, o por así decirlo, cada héroe tiene su villano, pues. O sea, no puedes comparar los villanos de Superman con los de Batman. No, es que no estoy comparando, lo que te quiero decir es que no son memorables. realmente yo hasta el son de hoy no me acuerdo un villano de Flash antes como dijera, obviamente. Pero bueno, por ejemplo, está Capitán Cold, están los Rogues, está por así decirlo. El Capitán Cold es como decir prácticamente Mr. Freeze. Puede ser. Es lo mismo. Puede ser, pero tiene una historia bien heavy, incluso. Incluso él tuvo que matar a su hermana para poder, pues, seguir con el legado de los Cold. Bueno, no sé, esa es mi humilde opinión. Te cuento que el profesor Taquito nos dice que Tom Cruise ya se encasilló en este tipo de películas. Debería ser dramas o comedias románticas. No me llama la atención. Comparto lo que él dice, que tiene que diversificarse. Lo ha visto ya en todas las Misiones Imposibles. Le salió muy bien con Jerry Maguire. La película, Entrevista con un Vampiro, le salió muy bien también. ¿Debería de tomar un género así de tipo a lo Top Gun o a los Días de Trueno? Top Gun, no, porque también es acción. Pero era más drama. Sí, Top Gun, sí, tiene razón, era más drama. Entonces las películas de drama le han salido bien a lo que es este personaje de Tom Cruise. Por mientras la gente sigue llamando a Nadir, vamos a una pausa musical, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show, gracias a 99.5 Suprema FM. Nadir, te cuento que nuestro amigo Abilio nos comenta en nuestra página de Facebook y nos dice, de hecho, a Flash le han dado bastantes más poderes, hasta viajar en el tiempo o entre dimensiones, incluso un super golpe. En los cómics, claro, si tienes razón, que en los cómics le han dado más superpoderes. Pero bueno, no sé, realmente no... Yo miraría la película, obviamente, pues. La miraría. Pero no sé si vaya a pegar. Supuestamente, Nadir, este es un rumor bien grande. Mel Gibson podría dirigir Los Mercenarios 3. Mel Gibson. Podría dirigir The Expendables. Eso lo ha dicho bastante en dos tweets el señor Sylvester Stallone. Y dice uno de ellos que hay de Mel Gibson dirigiendo Los Mercenarios 5. Bueno, aquí dice la página que 3. A continuación maté sus palabras. No, estaba bromeando. Pero en serio, que hay de Mel Gibson dirigiendo Los Mercenarios 3. ¿Alguna opinión? Curioso. Pero no lo habrá posteado el 1 de abril, que era el April Fool. ¿Cómo? El 1 de abril, que era el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Ah, no, qué pregunta. No lo confirma. Él lo está preguntando, pues, o sea, y pone a disposición. Opinen, pues. ¿Vos qué opinas? Mel Gibson, pues, habría que verlo, habría que ver si todavía tiene, por así decirlo, la ambición de querer dirigir películas. Y si lo hace, que lo haga bien, pues. No, pues eso es obvio. Yo creo que le iría bien porque, aparte de ser un actor en todas las películas de Lethal Weapon, Arma Mortal, en las películas de Apocalipto, hizo algo bueno. En Apocalipsis, sí. Y él la dirigió y hasta a mí en lo personal me gusta bastante esa película. Sí, no es mala. Yo tenía muy malas expectativas con ella, de hecho. Pero en cuanto a películas de acción, le ha ido bien, realmente. Aunque son ya ochenteras, noventeras, las últimas. Sí, de hecho, todo el mundo está esperando que haga otra Arma Mortal. Pues. Sí, con Danny Glover otra vez. Están bien viejos. Están muy bien viejos los dos, sí. Sería uno como actor dentro de la película, sería bueno. Sí. Como Bruce Willis. Porque Danny Glover está bien viejo. Danny Glover. Uy, está viejísimo ya. Está bastante viejísimo. Pues habría que ver. Pues me imagino que si hacen una película así, meterían tal vez a los hijos de ellos. Porque recordad que en la última, la hija. La hija, ¿verdad? De Danny Glover, creo que estaba metida en un rollo ahí. Ajá, exactamente. No dice Abelio, pues no estaría mal. Eso de Mel Gibson es una película parodia y ese señor es casi una parodia, como Nicolas Cage o Chuck Norris. Aparte, no, está mal a él. No, él en ninguna ha hecho nada parodia a él. Aparte de eso, recuerden el episodio de Los Simpsons donde se explicaba cómo le gustaba hacer películas de acción exagerada. Claro, pero eso era en los años 80, porque en los años 80 hacían películas exageradas. Nadir, ¿me tenés más noticias, sí o sí? Esa semana salió lo que fue prácticamente un diseño o un arte conceptual de lo que va a ser el nuevo traje de Capitán América para la película Winter Soldier. Y estaba viendo que el traje pues prácticamente lo mejoraron o lo modificaron, porque recordá que la película va a estar basada en la época actual. Correcto. De lo que va a ser Capitán América. En la primera pues vimos que era prácticamente en el pasado, la Segunda Guerra Mundial, con Red Skull y todo lo demás. Obvio, porque así se desarrolló la primera en el cómic. Y entonces, bueno, ahorita pues ya prácticamente están, pues prácticamente ya empezaron a filmar la película. Incluso están diciendo de que lo que es Viuda Negra va a tener un papel bastante protagónico en lo que es la película. Incluso va a incorporar a lo que es Falcon y va a incorporar a lo que es el Winter Soldier. El Winter Soldier, pues. Y bueno, pues lo que me llamó la atención del por así decirlo, el nuevo uniforme de Capitán América es que se parece mucho a lo que salió, creo que desde el año pasado, que era como un uniforme a los SHIELD, que prácticamente tenía la estrella blanca en el pecho y tenía pues unas rayas o unas líneas blancas que llegaban a los hombros y el escudo, pues, y un traje pues más pegado a él, pues. Soñaste con eso, ¿verdad, Nadir? Sí, de hecho la imagen la quitaron, vos. La quitaron de internet. Vos la guardaste, ¿verdad? No. Nah. La imprimiste y la pusiste en tu cuarto, ¿verdad? Date casaca. Sí, la verdad. Eso aquí, lo hizo el flaco. Aquí somos amigos. Perdón, te cuento que Liam Neeson perseguiría a Bonnie Clyde en la película Highwaymen. Pues Bonnie Clyde es uno. Son dos personajes de la historia pues de Estados Unidos que es bien famosa. El filme va a contar la historia real de Frank Hammer, el antiguo Ranger de Texas, que se encargó de darle casa a esta pareja de pues ladrones, Bonnie Parker y Clyde Barrow. Tal como lo informaba lo que es esta revista Deadline Hollywood, John Fusco es el autor del guión de la película. Este se podría rodar en el primer trimestre del 2014. Pues hemos visto a Liam Neeson, que ha hecho mucha casa últimamente en sus películas pues de Taken. Películas de acción que han sido muy buenas para la para el público en general. No vi la 2, la 1 me gustó mucho, fíjate. Creo que hizo la de Battleship, que era, pues, ahí no tuvo mucho protagonismo, él era el capitán del barco. Malísima película, obviamente, muy mala película, mala, no me gustó. A mí en lo personal, obviamente. Tiene sus partes buenas, pero hay unas partes que son así como que, wow, como que dan cólera. No, realmente no. No, realmente no. No, nadie, no. No. Tranquilo, estoy bien. ¿Te acuerdas que muchos viernes pasados te había contado que el señor Jude Law iba a ser el malo en una película que se llama Jenny Got a Gun? Pues ahora el señor Bradley Cooper va a reemplazarlo a Jude Law. Te cuento que tras 2 semanas de rodaje, pues por fin vamos a conocer ya conocemos el nombre del actor, pues el señor Bradley Cooper, que estuvo nominado al Oscar ahorita en la pasada entrega de los Oscars. Y parece que este señor va a trabajar al lado de Natalie Portman, guapísima, y el señor Joel Edgerton. El filme, más o menos como pequeña sinopsis, es un forajido que regresa a su hogar malherido, el señor Bishop, protagonizado por el señor Cooper, que él es un líder de una banda y quiere rematarlo, motivo cual su esposa, la señorita Natalie Portman, se ve obligada a defender lo que es la granja en donde viven. Realmente este reemplazo ha sido muy bueno, ya que los dos son actores muy buenos. Obviamente el señor Jude Law tiene más películas de relevancia que el señor Bradley Cooper. Y la gente ahorita ya se está... ¿Qué pasó? No sé, sentí una sombra aquí que me asustó. La gente aquí ya se está acostumbrando a verlo en películas serias, el señor Cooper. Flaquito, nos vamos a la última pausa musical de la noche, Nadir. Venimos con los regalos. Venimos con los premios, así que no nos cambien. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM y estamos ya en la recta final y venimos a regalar lo que son los 5 pases dobles para ir a Cinemark. Así que si nos puede dar una persona. Y la persona que llame, le vamos a regalar un pase doble. ¿Verdad? Claro. Entonces van a dar 4 ganadores en la rifa. Y la persona ahorita que llame, para que nos ayude a hacer la rifa, va a ganarse un boleto doble. Así es. Me parece bien. ¿Cuál es el teléfono que viene, Nadir? Nadir, estamos en la tierra, Nadir. 2239-5546. Solo esa, la persona que llame gana automáticamente un pase doble. Un pase doble. Y que nos ayude a hacer la rifa. Ah, me parece bien. Para 4 personas. Me parece bien. Hasta aquí voy a ser el campito para lo que es la persona que llame. Nadir, ¿tu recomendación de la semana cuál es? Pues mi recomendación de la semana es que vayan al cine, que incluso vayan a ver la película Oblivion, que es la nueva de Tom Cruise. Que lo vayan a ver porque en lo personal a mí me llama mucho la atención y bueno, voy a ir a ver un poco de ciencia ficción. Dicen que es cine. Mala, pero yo también tengo ganas de verla, fíjate. No, recuerda que te pueden decir que es mala, pero vos generás tu propio criterio. No, correcto, exactamente. Pero yo te digo que me dan ganas de. Si es mala, pues ni modo, pues. Fíjate que de hecho esa era mi recomendación de la semana, fíjate también. Te me adelantaste, pero parece que ya tenemos la llamada, parece. Es que quieren ganar el pase doble. Yo, mi otra recomendación, tenemos la llamada, Flaquito, perfecto. Vamos a ver, aló, muy buenas. Sí, llamada para hacer la rifa. Perfecto, ¿cuál es su nombre? Inner Ríos de la Corte. Ah, ok, Inner Ríos. Sí. Perfecto, usted ya se ganó un pase doble. Ok. Para lo que es el cine, solo por habernos llamado ya tiene un pase doble. Para que vaya con quien usted desee, una persona más, a ver okay. La película de su preferencia. Ahora, ocupo que me dé 4 números del 1 al 21, por favor. Ok, 08. Espera un momentito, 08, aquí lo tengo ya. Perfecto, ¿el segundo número? El 15. 15. Perfecto, aquí lo tengo. ¿El tercero? El 10. El 10, déjeme buscarlo. Aquí está. ¿Y el último número ganador? El 12. El 12. Perfecto, bueno, muchísimas gracias, don Inner. Okay. Espero que le haya gustado el programa de hoy. No, encantado. Perfecto, gracias. Bueno, mira, aquí tengo los ganadores ya, te voy a decir. Bueno, el señor Inner Ríos, que nos llamó, es el ganador del pase doble, pero no llamado. La primera ganadora es Reina Hernández, tiene un pase doble. El señor Roger Barrientos, tiene otro pase doble. Gabriel López, también tiene el otro pase. Y el último es José Luis Barrientos. Son los ganadores. Te voy a repetir. Reina Hernández, Roger Barrientos, Gabriel López y José Luis Barrientos son los ganadores de los pases dobles. Mira, mi recomendación de la semana, ya para terminar, es que miren los capítulos de la OVA de este del el crossover de Dragon Ball Z, One Piece. Toriko y One Piece. Así que mis niños y mis niñas, esto ha sido todo por esta noche. El Flaquito se despide en cabina. Me está regañando, no sé por qué, fíjate. A la gente que ganó, que llame a la cabina para que el Flaco les dé la dirección exacta para venir correcto. A recoger los premios. Puede pasar desde mañana sábado en horario de 8 a 12. O si no, de lunes a viernes en horario de oficina. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Leonardo Romero y nos vamos a estar viendo el próximo viernes en otra entrega del Mega Show, donde ustedes los fans mandan. Chau, chau. Esto fue El Mega Show, El Mega Show, El Mega Show. Te esperamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. El Mega Show, donde los fans mandan.